No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Retomo la cápsula de ayer para platicarte qué caracteriza a las personas creativas y lo que podemos hacer tú y yo para incrementar este talento. Si bien no podemos dar una descripción absoluta y categórica de las personas creativas, podemos sí identificar en ellas ciertos rasgos comunes que las distinguen. Aquí te menciono algunas de las características de acuerdo a los estudios que poseen. Son de mente activa, abierta y observadora como la de un niño pequeño, y se alimentan con todo lo que ven a su alrededor. Suelen prescindir de la lógica en muchos momentos y dejar que la imaginación fluya en total y absoluta libertad. La curiosidad es su principal fuente de energía. Para ellos es un instinto natural que los impulsa a descubrir. Les gusta ir más allá del ordinario y normalmente cuestionan la pertinencia de los hábitos, reglas y costumbres. Cuando un proyecto les apasiona, pueden concentrarse y trabajar en él durante horas sin perder motivación. Aprender es uno de sus más grandes motores. No se dan por vencidos sin antes intentarlo, ya que ven a los problemas como un desafío y eso les fascina. Su pensamiento no se limita a una estructura rígida. Al contrario, les gusta combinar distintas técnicas, habilidades, conocimientos, pasar de un tema a otro o mezclar ideas de distintos campos. No pueden evitar manifestar lo que son. Por ello, prefieren ser auténticos en vez de populares y vivir menos atados a los convencionalismos sociales. Son muy resilientes y poco les preocupa si se equivocan, pues consideran que las fallas repetidas forman parte de la vida. Con una visión optimista, se permiten tomar riesgos y confían en su intuición. Las situaciones complejas y ambiguas no los perturban. Toleran con facilidad el caos, pues tienen la capacidad de extraer orden de él. Si muchas de estas características no describen tu forma de ser, no te preocupes. Aquí te doy varias recomendaciones para desarrollar la propia creatividad, porque siempre se puede hacer algo para sacarla de su escondite. En cualquier área de tu vida, cuando tengas un problema, piensa en más de una solución. Considera incluso las que pueden sonar descabelladas. Anota todas las ideas que lleguen a tu mente, sin descartar ninguna opción. Y reflexiona sobre ellas desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, desde los ojos de una persona totalmente opuesta a ti. No des nada por hecho. Hazte muchas preguntas, en particular de aquellas que llevas haciéndote durante años. Investiga sobre todos los temas que te puedan interesar. Los conocimientos no son suficientes para que surja una idea original, pero sí son su base. Procura la calma, busca el silencio, respira y permite que aflore tu propia creatividad. Conviértete en autodidacta y aprende una disciplina novedosa para ti. Deja tu mente vagar con libertad. Confía en las ideas que de ella emergen y valora tus creaciones. Ejercita tu voluntad para probar nuevas experiencias y asumir riesgos. Involúcrate con pasión en cada actividad que inicies y no temas expresar tus emociones y fantasías. Ejercitar la creatividad es una aventura emocionante que nos traerá lucidez, satisfacción, bienestar, confianza y motivación. ¿Por qué no entonces practicarla cada día? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.